Hola. Te escuchamos. Por lo menos los de, vale. Los de los auriculares. Hola. Vamos a aclarar una cosa. Te ha llamado hace un rato. Sí, ha llamado hace dos minutos. Vale, me ha dicho que estaba la línea ocupada, entonces le he dicho que llame dentro de media hora. ¿Media hora? Está bien, ok. Sí, a las 3. Vale, o sea, ha hablado con nosotros, pero le hemos dicho... Ah, entonces, ya sabéis quién es. Solo dos no personas todos, saben no quién es. No todos. Ah, vale, pues guardar un poco el secreto, joder. Sí. Entonces la llamada es dentro de media hora más o menos. Exactamente, porque... Pero la línea no está llamado hace un ratillo y está ocupada. Entonces le he dicho que, bueno, que llame entre media hora. De todas maneras, es a las 3 cuando hemos quedado, así que... Ok, pues vamos a comer. Porque ¿y por qué se ha cortado? Oye... Le hemos dicho que se espere un momento, que tenemos que ir a poner a la mesa. Está llamando, está entrando. Vamos. Pues sí, ¿eh? Peña, un poco de silencio. Tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? Hola. Hello, ya. Yeah. Llamo de nuevo porque había silencio durante mucho tiempo. Ok. Soy Epsilon. Te escuchamos. No oigo las palabras que usted dice. No nos escucha. ¿Nos está escuchando ahora? ¿Me escucha ahora? Pero nada que comprenda. ¿Se escucha ahora mi voz? Ahora sí. Genial. Muchas gracias por llamar. Disculpen la demora. ¿Oyen bien mi voz? Sí, se oye perfectamente, doctor. ¿Me oye usted a mí? ¿Hola? Sí, estamos escuchando. No oigo bien. Cuando usted habla, no oigo. Cuando el hombre habla, comprendo. Cuando yo hablo, comprende. Bien, pues le damos la bienvenida al Hack Meeting de este año. Muchísimas gracias por estar ahora aquí. Ahora habla demasiado rápido. Con tanta distorsión, no soy capaz de comprender lo que... Se ha cortado otra vez. Se ha vuelto a cortar. Doctor, ¿me puede escuchar? Que se ha cortado la llamada. Que me imagino que volverá a llamar. Es un poco lío, porque no oye bien, entonces hay que buscar la manera de hablar con él, pues, aunque sea... ¡Wow! A ver, ¿me oís bien? Sí, estamos escuchando. Joder. Sí, podemos intentar hablar un poquito más lento, más claro, o tal vez en inglés. Eso también es, y de todas maneras, hay que hacerle tres preguntas, o hay tres preguntas o así, para un poco para que él nos cuente cosas, más que estar ahí saludándole, ¿vale? Entonces, si no se las puedo hacer yo porque no me oye, estaría bien que os pongo aquí las preguntas, se las hacemos, y luego ya, pues, si queréis coger el teléfono y hablad con él, o preguntamos cosas, más cosas. Ok. Ok, ¿cuáles son las preguntas? Entonces, yo creo que cuando está el teléfono, no sé cómo está. Está volviendo ahí a llamar historia, ahora mismo. Está volviendo a llamar. ¿Cuáles son las preguntas? Bien. La primera pregunta tiene que ver con la evolución del software libre. Un momento. ¿Cómo lo ve desde el principio hasta ahora? Ok, un segundo. No oigo así. Es débil, es muy bajo y también demasiado rápido con distorsión. Acabo de llamar de nuevo porque vino silencio. Después de un minuto de comunicación, el sonido desapareció y tenía todo silencio. Entonces pregunté, ¿me oyen o algo así? solo tengo silencio. Ahora le estamos escuchando muy bien. Sí, sí, sí, pero tengo una pregunta. Sí. ¿Me oyeron decir solo tengo silencio? ¿Me oyen? Sí, estamos oyendo, sí. No comprende. No me comprende. Estoy preguntando qué sucedió hace un minuto cuando yo dije que solo oigo silencio. No, no escuchamos. En este momento, entonces ustedes también tenían silencio. Sí. Silencio bidireccional. Correcto. No, entonces, también tuvimos silencio. Cuando sucede, llamaré de nuevo. Muy bien. Ok, tenemos una pregunta. Nos gustaría... Ok, tenemos un protocolo para comunicarnos con Richard. Volvió el silencio. Puedo contestar preguntas si las oigo. Bien, voy a hacer la primera pregunta, ¿ok? Sin demoras. Bien, la primera pregunta tiene que ver con la historia, la evolución y la situación actual del software libre. ¿Qué opinión? Son tres preguntas. No, es una pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre la evolución y situación actual del software libre? ¿Cree que se entiende el uso del software? Es demasiado amplio. Bien, no sé, voy a hacerla más concreta. Ok, la pregunta, yo estoy leyendo de un papel. ¿Cree que se entiende el uso del software libre por parte de los gobiernos, las corporaciones y los individuos? ¿O por el contrario? Evidentemente, mayormente no. La mayoría de nuestra comunidad misma no comprende las ideas del software libre. Solo las ideas muy diferentes del código abierto. Muchos me escriben, quieren hablar conmigo sobre el código abierto, porque los que apoyan el código abierto distribuyen la mala información sugiriendo que yo sea apoyador también. Le habíamos vuelto a perder. Volvió el silencio. Sí. Parece que la conexión dura muy poco tiempo. Voy a contar los segundos. De todos modos, muchos me escriben acerca del código abierto pensando que yo sea apoyador de eso, porque los que sí apoyan el código abierto difunden información falsa, presentando mi trabajo como código abierto y presentando a mí en relación con ese término. No comprenden nada del punto importante de la libertad. Sí, es una pena. Acá nos esforzamos mucho por recalcar el componente de libre en software sí. Libre. La segunda pregunta... Con ustedes, sí. Claro. La segunda pregunta tiene que ver con el hardware libre. No digo hardware libre, es el diseño de un producto físico que puede ser o no ser libre. No hay copiadoras de computador. Pero un diseño de computadora sí se puede copiar. Véase el artículo gnu.org/philosophy/free-hardware-designs.html o .es. La conexión duró 100 segundos. Ya sé qué hacer inmediatamente. Entonces, ese artículo explica todo en relación a la libertad y los diseños de hardware. Ok, lo leeremos. Entonces, ¿usted cree que vamos a llegar a tener terminales móviles, celulares, que puedan correr sobre componentes más éticos? No. Es prohibido, es imposible, pero de todos modos, cualquier teléfono móvil es un dispositivo de seguimiento y espionaje, de husmeo a la gente. El sistema sabe siempre, en todo momento, dónde está el teléfono y guarda los datos durante meses o años. Y aunque no sepa formalmente el nombre del usuario, en algunos países no es obligatorio registrar su identidad, pero pueden saber de su identidad por con quién habla. También pueden convertir el teléfono a distancia en dispositivo de escucha que escucha todo el tiempo y transmite secretamente todas las conversaciones que oye. Entonces, es el sueño de Stalin. Completamente de acuerdo. Llamo el teléfono móvil como sueño de Stalin. Es por eso que no tengo ninguno. Completamente de acuerdo. En español decimos, nos han metido un gol. La tercera y última pregunta. ¿Qué opinión? ¿Metido un gol? Nos han metido un gol, como en el fútbol. El equipo contrario, el enemigo, la NSA, metió gol en nuestra portería. No es un gol, es infinitamente, cantidad infinita de goles. Ha sido un golazo. Un gol cada minuto. Completamente de acuerdo. La última pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque respetamos muchísimo su opinión. Esta cosa que llaman el Internet de las cosas, de Internet of Things, ¿en qué estado se encuentra el software libre con respecto a los fabricantes de IoT? Suelen fabricar sus productos con software privativo únicamente. Entonces, visto que se conectan al Internet, son llenos de malware y hablan con servidores. Puede espiar entonces, también están a la disposición del fabricante y de otras empresas para manipular a la gente para decidir a dónde enviarle y también para sabotearse, porque cuando el fabricante decida apagar el servidor del cual el producto depende, el producto cesa de funcionar. Pienso que son completamente injustos y hay que rechazarlos totalmente. Entonces, ¿puede haber libertad en el futuro, en el Internet de las cosas? ¿O es un terreno posible sin libertad? No es imposible. Cada producto podría ser fabricado con software libre. De costumbre no lo hacen, pero es posible fabricar otros productos. No hay un obstáculo especial. Ya. Pues a ver qué nos depara el futuro. La verdad es que la guerra está oscura, pero todavía queda esperanza. Y oírle nos llena de muchísima esperanza. Muchas gracias. Vamos a comer y bendiciremos los alimentos en nombre de San Ignatius. Pero San Ignacio bendice la computadora. Pero gracias y happy hacking. Y mire gnu.org/help para una lista de maneras de ayudarnos. Necesitamos su ayuda. Muy bien. Pues gracias de antemano. Ha sido una muy buena sorpresa. Gracias por estar con nosotras. Chao, chao. Happy hacking.